oscura está la noche. No hay estrellas ni luna. Qué silencio está el viento. Solo tinieblas cubren el cielo. Siento un vacío dentro de mí. Mi corazón está loco por ti. Quiero que estés cerca de mí para entregarte todo mi amor. Yo solo pienso en ti y en el amor que tú me das. Yo me siento muy feliz cuando estás junto a mí. Te quiero ver. Ay, ven, ven. Extraño tu ay, querer. Ven, ven. Quiero estar en tus brazos. Ven, ven, ven, junto a mí. Y amarte la noche entera, no solo un rato. Ven, te quiero ver. Ay, ven. Extraño tu querer. Ay, ven, pero ven. Quiero estar en tus brazos. Ven, ven, ven, junto a mí. Y amarte la noche entera, no solo un rato. Lo que extraño de ti, quizás tus ojos, quizás tu boca, o quizás tu forma de amar. Es una fuerza mágica la que me atrae hacia ti. Siento un vacío dentro de mí. Mi corazón está loco por ti. Que estés cerca de mí para entregarte todo mi amor. Yo solo pienso en ti y en el amor que tú me das. Yo me siento muy feliz cuando estás junto a mí. Te quiero ver. Ay, ven, ven. Extraño tu querer. Ay, ven, ven, ven. Quiero estar en tus brazos. Ven, ven, ven, junto a mí. Y amarte la noche entera, no solo un rato. Ven, te quiero ver. Ay, ven. Extraño tu querer. Ay, ven, ven, ven. Quiero estar en tus brazos. Ven, ven, ven, junto a mí. Por siempre.